Queridos y amables televidentes, es un placer saludarles en este momento. Muy contentos, muy agradecidos de nuestro Dios que nos da este tremendo privilegio de llegar hasta ustedes a través de la señal del canal Nuevo Tiempo. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Estamos comenzando su programa Lecciones de la Biblia. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 14, verso 26. Ya estamos listos y dispuestos también para que podamos sumergirnos en el mensaje que Dios tiene para nosotros en este momento, queridos amigos, y especialmente para cada uno de ustedes que nos están acompañando. Hemos estado tratando acerca de una temática fundamental que vamos a ver junto a nuestros queridos invitados que nos acompañan en esta oportunidad. Y por supuesto quiero presentárselos. Tenemos al pastor Fernando Bustos, pastor de la Iglesia Adventista, que está con nosotros acompañándonos. Y también tenemos a nuestro amigo Germán González, profesor de matemáticas, que está también para que podamos conversar acerca de esta temática, amigos, que ya hemos venido desarrollando semana tras semana y que tiene que ver nada menos que con el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo se manifiesta hacia nuestras vidas? ¿Cómo realmente Él trabaja en el plan de salvación? ¿Y cuán directamente relacionados con Él debiéramos encontrarnos o estar para que efectivamente Dios pueda realizar esta obra salvadora en nuestras vidas? Pero antes de que podamos abrir la palabra de Dios, quiero invitarles para que podamos invocar la presencia del Señor y vamos a pedir al pastor Fernando que nos guíe en oración para que este estudio resulte ser una gran bendición para nuestras vidas. Oremos, amigos. Nuestro buen Padre Celestial, queremos dar gracias en esta hora porque usted nos ha reunido para conversar sobre la palabra de Dios y en especial sobre la persona divina del Espíritu Santo. Deseamos que el Señor nos guíe, que nos dé sabiduría y que podamos transmitir también esta enseñanza hermosa a quienes son nuestros amigos de Canal Nuevo Tiempo. Pedimos su presencia. Señor, permanezca en nuestros corazones. Acompáñenos en esta tarde. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, la verdad es que mucho se ha hablado, mucho se ha predicado, mucho se ha escrito acerca del Espíritu Santo y pareciera ser que no todo el mundo está perfectamente de acuerdo en cuanto a quién es realmente el Espíritu Santo. Y puede ser, Fernando, de que muchas veces personas que quieren ver el Espíritu Santo de una manera más impersonal lo relacionan justamente con una fuerza impersonal, el poder del Espíritu Santo, cuando aparecen declaraciones en la Biblia, por ejemplo, que se refieren al Espíritu Santo como el fuego, se refieren como el viento, algunos se toman de estas declaraciones y dicen, no, aquí está indicando que es un poder y por lo tanto no tiene mayor identidad como persona. ¿Qué podríamos decir al respecto? Bien, Juvenal. Cuando tocamos el aspecto de la personalidad del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo como una persona divina, siempre quiero que podamos entender que cuando nos referimos a personalidad estamos hablando de personas. Sin embargo, para nosotros es más fácil identificar al Espíritu Santo con la naturaleza divina, del Espíritu Santo con el sentir humano, con nosotros, que razonamos, que conversamos, que queremos, que amamos, que proyectamos. Y por la misma razón que yo diría que me es más propio decir, además de personalidad divina, que el Espíritu Santo es una personalidad divina, me gustaría pensar también como un ser divino, que piensa, que quiere, que ama. Que se relaciona. Como Dios Padre y como el Hijo, el Señor Jesucristo. Interesante. Germán, en su calidad de profesor, partamos por la parte tal vez más técnica, cuando hablamos de personalidad, para que una persona sea persona, y hablamos de su personalidad. ¿De qué exactamente estamos hablando para que podamos entender cuál es la personalidad del Espíritu Santo? Por supuesto, dentro del marco y de las posibilidades de nuestra mente limitada, poder entender realmente cómo es el Espíritu Santo. Pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de personalidad? O sea, cuando yo hablo de personalidad, hablo de mi forma de ser, ¿cierto? Hay que entender que hay un carácter y hay una personalidad. ¿Qué es la personalidad? ¿Cuál es el carácter? Y hablando de personalidad es cómo soy yo. ¿Quién es el Espíritu Santo para mí? Si yo lo entiendo como una fuerza equivocadamente, como el viento, le estoy quitando la característica o la cualidad de ser una persona como yo. Lo estoy limitando. Lo estamos encerrando en ciertos parámetros que no son los que debería ser una personalidad. Una persona que, cuando uno dice personalidad, tiene una forma de ser, tiene una voz, tiene una persona, algo en que yo puedo verlo, una personalidad, alguien que yo puedo tocar, por ejemplo. Pero el Espíritu Santo no podemos tocarlo. De hecho, el Espíritu Santo nosotros lo conocemos por lo que el Espíritu Santo hace por nosotros, intercede, nos ayuda, es nuestro amigo. Perfecto. Y de hecho, Jesús dijo, y yo me voy y voy a mandar a otro. Y cuando habla otro como él. Otro igual, otra persona. Perfecto. Que se presenta de una manera diferente es otra cosa. Bueno, interesante esto, porque podríamos preguntarnos, y seguramente nuestros amigos televidentes también lo están haciendo, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Es tan importante realmente que nosotros podamos definir si el Espíritu Santo es una fuerza, un poder, no sé, algo como eléctrico que llega hasta nuestras vidas, o es una persona, como ya bien se ha dicho, con características de persona? Tal vez lo relacionamos directamente con una persona humana, por la manera como vemos los humanos a otras personas. ¿Por qué es tan importante? ¿Influye eso, Fernando, a la hora de relacionarnos con Dios y de ver a Dios de la manera correcta como debiéramos verlo? Por supuesto. Germán acaba de mencionar que si nosotros decimos que el Espíritu Santo es un poder, una fuerza que emana o viene de Dios, es diferente cómo nosotros nos relacionamos que indicar que el Espíritu Santo tiene pensamiento, tiene una mente, y tiene emociones, y tiene la capacidad de tomar decisiones, que no es lo que pueda pasar con una fuerza, con un poder. Para nosotros, el Espíritu Santo, en algún momento en la Biblia, alguien, cuando vio la autoridad con que los apóstoles predicaban y enseñaban y sanaban, alguien quiso comprar ese poder, el poder del Espíritu Santo. Entonces, es diferente tener el sentir que el Espíritu Santo no es un poder, que nosotros pedimos cantidad. ¿Cuánto necesito yo de ese poder? Claro. Hay un versículo que, sí, es el que a mí más me encanta en relación al Espíritu Santo, que es el que se encuentra en Romanos 8:26. ¿Ya? Además, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, en ese texto bíblico me encierra toda la persona que es el Espíritu Santo. Alguien que está conmigo en los momentos difíciles míos. ¿Quién no tiene un momento difícil? ¿Quién no tiene un momento desesperante? Pero tenemos al Espíritu Santo que conoce nuestra debilidad. ¿Una fuerza puede conocer mi debilidad? ¿Quién conoce mi debilidad? Alguien que es persona como yo. Alguien que siente como yo. Que siente, que tiene una emoción como yo. Una fuerza, un poder no puede amar. No puede amar. Y sin embargo, la naturaleza de Dios es amor. Sería algo contrario, contraproducente. Ahora, creo que una de las dificultades para concebir al Espíritu Santo como un ser divino, como una persona divina, que toma decisiones, que nos habla, que nos guía, que nos enseña, es que cuando hablamos de Dios Padre, es más fácil para nosotros entender al Padre, porque nosotros también somos padres, ¿ah? Y la Biblia menciona al Padre como las manos que nos acogen, como los pies que caminan. Hay figuras cercanas. Claro, a lo que es un padre como una persona amante que quiere. Hay cómo identificarlo, compararlo con el hombre, sí. Claro. Y lo mismo pasa con Jesús. Con Jesús. Claro. Pero al Espíritu Santo nadie lo acomoda en ninguna parte. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos ese conocimiento y el Espíritu Santo está conmigo en todo momento. Ahora, ya se ha mencionado ya, y es importante que dejemos claro también a nuestros amigos, cómo la Biblia, ¿cierto?, en reiteradas ocasiones, hay varios textos, y seguramente vamos a ver algunos de ellos, por el tiempo no podemos hacer un estudio tan exhaustivo, que identifican fehacientemente que el Espíritu Santo es persona. O sea, con características de persona. Claro. Algo ya se ha insinuado, enseña, él está constantemente hablando, oye, glorifica también al Padre y al Hijo. No, y sabe, cuando Jesús, vuelve al Padre, regresa al Padre, donde él continúa su misión salvífica por nosotros en el cielo, él dice, es necesario que yo me vaya, pero no los dejaré, dice, solos, porque donde yo voy ustedes no pueden ir ahora conmigo, pero no los voy a dejar solos. Yo enviaré un ayudador, un consolador, un intercesor. Claro, entonces, si yo estoy hablando, es importante poder entender al Espíritu Santo como una persona divina, como alguien que vino en lugar del que fue al cielo. Ahora también sería contraproducente que Jesús, habiendo estado 3 años y medio directamente relacionándose con sus discípulos, hablando con ellos, comiendo con ellos, compartiendo muchos momentos gratos con ellos, se fuese y dejase un poder. Claro. Algo tan impersonal, algo que no estaría relacionado de una manera tan cercana como lo era él. No, lo importante es el Espíritu Santo en este tiempo. Sí. Si Jesús estuviera vivo en este tiempo, ¿estuviera dónde en este momento? ¿Quién sabe en cualquier lugar del mundo estuviera? Sí. Pero ¿y qué pasaría con las otras personas? No tendrían esa compañía de Jesús. Exacto. El mundo ha crecido tanto. En aquella época el mundo estaba como que para un lado y ahí estaba Jesús y se movía todo en función de eso. Pero hoy en día el mundo, tenemos tantas culturas, pero el Espíritu Santo está en todas partes. Fernando, es que si yo siento que Jesús se fue a los cielos y vendrá nuevamente, pero no está aquí, entonces es como si estamos solos. Claro. Por eso dice, no los dejaré solos. Enviaré uno como yo, con los mismos propósitos, que es salvar el corazón humano. Y lo que dijo Jesús, y estará con ustedes todo el tiempo. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Ahora, resumiendo esta parte, podríamos entonces cuantificar, si se puede decir de esta manera, cuán importante es mirar al Espíritu Santo como una persona y no meramente como una fuerza. Hay una diferencia grande. Si la pudiéramos resumir en pocas palabras, ¿cuál sería esa gran diferencia y que afecta nuestro relacionamiento directo con el Señor? Es que cuando yo estoy pasando un problema, una situación difícil en mi vida, qué consolador es cuando alguien viene y me abraza, me contiene. Me escucha, me contiene, o hace algo en bien mío. Y eso es importante. En este tiempo, cuando hay tanto dolor, cuando hay tanto sufrimiento, cuando hay tanta tragedia, cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él estuvo presente, decía Germán, en el lugar allí. Acogió a la mujer samaritana. El Espíritu Santo, yo me siento tan contento porque el Espíritu Santo está cuando más lo necesito y el Espíritu Santo intercede por mí y el Espíritu Santo habla y me amonesta cuando de repente hay decisiones que uno como que no van hacia el lado correcto. Correcto. Vamos a hacer un pequeño alto, ¿les parece? Ha llegado el momento para seguir en base al tiempo que disponemos en la conversación. Como ustedes pueden apreciar, queridos amigos televidentes, invita a que podamos también nosotros dar nuestro propio planteamiento de acuerdo a nuestra vivencia, a nuestra experiencia que estamos teniendo con Dios, solo a través del Espíritu Santo, porque Él hace efectiva todas las promesas que Jesús dejó precisamente para cada uno de sus hijos. Vamos a hacer una breve pausa, ya vamos a estar de vuelta junto a ustedes, vamos a seguir ahondando un poco en la identidad del Espíritu Santo y algunas características distintivas que, valga la redundancia, lo identifican como persona cercana, muy cercana a nosotros. Vamos a esta breve pausa y ya estamos de vuelta en Lecciones de la Biblia. La personalidad del Espíritu Santo es la lección 4 de la guía de estudio de este trimestre. La personalidad del Espíritu Santo es un tema que nos lleva a mucho estudio y debiéramos, después de todo lo que ustedes han estado viendo durante esta semana, decir algo más. Y yo quisiera poder, con la Biblia y con un episodio en particular, demostrar la personalidad del Espíritu Santo. Comencemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 20. Allí nosotros encontramos los 10 mandamientos. Desde el versículo 3 en adelante, nosotros vemos los 10 mandamientos y podemos ver de que están divididos en los primeros 4 mandamientos, que son nuestro deber con Dios, y luego nuestro deber con los hombres, que serían los segundos 6 mandamientos. Por ejemplo, tenemos el mandamiento primero: no tendrás dioses ajenos. Es nuestro deber con Dios. El mandamiento cuarto es nuestro deber con Dios frente al sábado, a la adoración en sábado, nuestro reconocimiento de Él como Creador. Y desde el mandamiento quinto en adelante es nuestro deber con el prójimo. Allí tenemos, por ejemplo, en el primero de esta secuencia: honra a tu padre y a tu madre. Y si ustedes se dan cuenta, son personas. Por lo tanto, nuestro deber frente a los mandamientos es con Dios, que es una persona, y frente a nuestro prójimo, que también son personas. Debiéramos tener en cuenta lo siguiente: cuando se quebrante esa ley, se peca. Por lo tanto, el pecado, como dice Primera de Juan 3:4, es transgresión de la ley. Entonces debiéramos entender que si yo peco, transgredo la ley. Es decir, transgredo la ley frente a Dios, que es una persona, o frente al prójimo, que también es una persona. Ahora, ¿por qué decir todo esto? Porque si ustedes me acompañan en el libro de Mateo, en el capítulo 12, aparece el relato de Jesucristo cuando es acusado de echar fuera un demonio por Belcebú. Y nosotros encontramos de que él menciona de que lo hace en el versículo 28, dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino. Es decir, el Espíritu de Dios es lo que él usa para decir que echa fuera los demonios. Y de ahí en adelante él dice que todo pecado le será perdonado al hombre, incluso el pecado contra el Hijo del Hombre, pero no le será perdonado el pecado contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, si nosotros acabamos de decir que el pecado es la transgresión de la ley frente al hombre, que es una persona, o frente a Dios, si nosotros pecamos contra el Espíritu Santo, como Jesús acá lo dice, nosotros estamos pecando contra una persona, porque no se puede pecar contra una energía, no se puede pecar contra una cosa. El pecado en Éxodo 20 está en función del pecado frente a Dios, que es una persona, o frente a nuestro prójimo, que es una persona. Por eso que, por ejemplo, la Biblia nos dice en el libro de Mateo: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. ¿Sí? O si has pecado contra tu hermano. sí tiene que ver el pecado con una persona. Por lo tanto, en Mateo 12, cuando se habla del pecado contra el Espíritu Santo, está dando inmediatamente a entender Dios, Jesucristo en este caso, que cuando pecamos contra el Espíritu Santo, pecamos contra una persona. Por lo tanto, podríamos deducir, además de todo lo que se ha dicho por este relato que nosotros encontramos acá, es que el Espíritu Santo, sin duda, en función de este relato, es una persona. Si pecamos contra el Espíritu Santo, transgredemos la ley contra una persona. Ya estamos nuevamente de vuelta, queridos amigos, junto a ustedes, después de esta breve pausa, y vamos a continuar hablando acerca de esta temática tan sublime que es y que tiene relación directa con el Espíritu Santo, y entender que hay razones más que suficientes, bíblicamente hablando y a través de nuestra propia experiencia, que demuestran que el Espíritu Santo tiene una personalidad, tal como fue mencionado, una personalidad divina, y no es meramente una fuerza que procede de parte de Dios. Bueno, retomemos un poquito lo que hemos dicho, lo que ya hemos comentado. Me parece que hay algunos aspectos personales que la Biblia menciona y que identifican claramente que el Espíritu Santo no es precisamente lo que algunos argumentan, una fuerza que viene de Dios y que por lo tanto yo puedo de alguna manera cuantificar y decir yo quiero tanto del Espíritu. Porque si es una fuerza podríamos hacer eso, pero si es una persona sería al revés. ¿Cuánto quiere el Espíritu de mí? Y que eso marcaría enormemente la diferencia. Germán. Aquí hay en Romanos capítulo 15, ya, versículo 13. Vamos a analizarlo o lo vamos a leer como si no fuera el Espíritu Santo una persona. Diría así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del poder. Pero como yo creo que el Espíritu Santo es una persona, yo diría por el poder del Espíritu Santo. O sea, claro, sería una redundancia que no tendría mayor sentido y significación si fuera realmente un poder. Correcto. Sino más bien está hablando de la característica que tal vez domina al Espíritu Santo, que es justamente el poder que mediante el amor de Dios Él dirige hacia nuestras vidas para nuestra propia salvación. Fernando, sí. Tú tenías otro texto. Sí, citando otro ejemplo donde menciona que el Espíritu Santo es una persona divina y no una fuerza. Correcto. Y aquí el apóstol Pablo, hablando de su ministerio, de la predicación de Pablo, menciona en primera a los Corintios, capítulo 2, verso 4, dice Pablo: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Yo creo que en esto, cuando estamos hablando aquí, es no puede ser, son mis palabras, es mi capacidad, es mi conocimiento. Cuando hablamos de las cosas de Dios y con poder y los corazones son tocados también, es porque no son palabras que nosotros tengamos la capacidad. De humana inspiración. De dirigirlas. Sí. Entonces él dice esto mismo, sino con demostración del Espíritu y del poder. Y tal como Germán ha dicho, si fuera un poder y no la persona divina, diría, sino con demostración de poder y de poder. De poder y de poder. No tendría sentido. Claro, yo, Pablo, no estoy usando palabras persuasivas humanas, sino con el poder del poder. Y ahí quedaría como inconcluso el asunto, claro. Y el poder del poder. ¿A qué se refiere? Una de las características distintivas de la personalidad humana, o tal vez más de una, es que la persona tiene conocimiento o entendimiento, tiene sentimientos, claro, pero también tiene voluntad. Y es importante que aquí nosotros entremos un poquito en detalle, porque ya hemos visto o hemos dejado entrever que el Espíritu Santo tiene sentimientos, se emociona, se entristece cuando vamos por un camino equivocado. Por supuesto que tiene conocimiento, porque Él toma del conocimiento de Dios y lo trae hasta nosotros. ¿Quién mejor que Él, que es un igual a Dios? Pero fundamentalmente destaca por su voluntad. Y aquí me gustaría que pudiésemos ahondar un poquito en este aspecto, ¿Cómo es que la voluntad del Espíritu Santo se manifiesta poderosamente en nuestra voluntad? ¿Es que pasa a llevar nuestra voluntad o espera que nosotros manifestemos voluntad para que su voluntad se realice en nosotros? ¿Cómo actúa esto de tal manera que podamos entender que una persona que antes tenía una voluntad dirigida hacia el mal, ahora la tiene dirigida hacia el bien, incluso hacia la santidad? ¿Cómo lo ves, Fernando? La Biblia respalda que el Espíritu Santo tiene una mente y una voluntad. Y cuando estamos hablando de mente, que es donde se desarrollan nuestros razonamientos, nuestra conciencia, los juicios con los cuales nosotros accionamos en la vida, esa es la mente. Yo creo que los seres como los animalitos, también ellos tienen una mente, pero aquí hay una diferencia entre ellos y la creación humana y, por supuesto, la persona divina del Espíritu Santo. Porque los animalitos, nuestras mascotas, no pueden ellos tomar decisiones morales y decir esto es correcto o esto es incorrecto, o esto es lo que yo quiero y esto es lo que no quiero. Moralmente no pueden discernir. Moralmente no pueden discernir. Entonces, sin embargo, cuando habla del Espíritu Santo, habla del Espíritu Santo que toma decisiones. Cuando en la Biblia es mencionado los dones del Espíritu Santo impartidos a cada uno de sus hijos para desarrollo y para llevar adelante la predicación de las buenas nuevas, dice del Espíritu Santo que Él da los dones como Él quiere. Como Él le place. Como a Él le place. Ahora, yo digo, no arbitrariamente, este quiero esto y esto es otro, sino como Él nos conoce, Él cree, ¿no es cierto?, que puede potenciar, que Él puede bendecirnos, y Él puede, ¿no es cierto?, concedernos esos dones. Y creo que cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos pedir esos dones. O sea, por lo tanto, en base a esa voluntad que Él manifiesta y deseo de poder conducir nuestra vida, si se lo aceptamos, por supuesto, sí. Él ahora, usando un término más bien computacional, reformatea nuestra propia voluntad para que de esta manera nosotros podamos asemejarnos al Señor, parecernos cada día más a Él y tener las virtudes que emanan de Dios. Aquí hay una cita, y a mí me gustaría compartirla con los amigos que nos están viendo en este momento, escrita por Elena de White, una afamada escritora cristiana. Dice en el libro Evangelismo, página 447, dice: el Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Y termina diciendo: debe ser una persona divina, además, porque en caso contrario, no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Germán, ¿qué te parece esa cita? No, y aprovechando esa cita, y en la época del año en que nos encontramos, estamos comenzando un nuevo año. Qué bonito sería que al comenzar este nuevo año pongamos esa voluntad en función de la voluntad que Dios tiene para nosotros. Que el Espíritu Santo, como dice esta escritora cristiana, que el Espíritu Santo pueda hacer un trabajo en nuestro corazón para nosotros poder vivir en función a lo que Él espera de nosotros. Y en esta época del año, cuando uno comienza el año, replantea tantas cosas, tantos proyectos, tantas decisiones, tanta vida. Y qué bonito sería que podamos en este 2017 pedirle al Espíritu Santo que encauce nuestra voluntad en función de la voluntad suya, con la voluntad del Espíritu Santo. Por eso, Germán, si el Espíritu Santo fuera una fuerza, un poder, yo diría: quiero harto de esa fuerza, mucho de ese poder. Pero no es algo que yo puedo pedir. Como tú en ese sentido. Como tú lo estás planteando, Germán, lo que nosotros tenemos que hacer en este 2017 es cuánto el Espíritu Santo puede tener de mi vida. Lo ideal sería ser lleno del Espíritu Santo. Claro. Lo ideal sería entregar toda mi vida mientras yo cumplo mis trabajos de cada día. mientras cumplo mi rol de padre o de familia, mientras vivo en la comunidad, ¿cómo poder decir al Espíritu Santo, toma mi vida, úsame, guía mi vida, acompáñame, lléname de tu presencia. Exacto. Ahora, ¿cuánto Él puede obtener de mí? Solamente cerrando este punto, porque en cuanto a lo que es la personalidad y los textos que bíblicamente podemos encontrar en relación a este punto, hay varios, ¿no? Hay varios. Y vamos a dejar varios que no vamos a mencionar en este momento. Sin embargo, la fórmula bautismal, y aquí me gustaría hacer una breve alusión, ¿qué piensan ustedes? Claramente está aludiendo, y creo que más de alguna persona que ha sido ya pasado por la experiencia del bautismo sabe que es una fórmula muy especial, muy solemne, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, si las dos primeras personas, Padre e Hijo, reconocemos que son personas divinas, indudablemente, y el Espíritu Santo lo dejamos fuera como un simple poder o una fuerza inherente, tal vez impersonal, no tendría mayor sentido. No tendría sentido. ¿Para qué me dan el Espíritu Santo si con el Padre y el Hijo me es suficiente? Si fuera una fuerza. Claro. Pero como es una persona, entonces ahí sí forma el triunvirato, esa perfecta unidad. Correcto. Porque necesito de los tres. Ahora, el Padre porque es el que dirige toda la orquesta. Jesús estuvo en la tierra como hombre. Y ahora está el Espíritu Santo con nosotros, que nos acompaña a todos. Muy bien, ahora pasemos a un punto también muy importante que nos presenta la lección esta semana y que habla acerca del Espíritu de verdad. Sabemos que vivimos en una época de mucha confusión, ya no se hablan de verdades inalterables, ya no se habla de una verdad que no tiene cambio, sino la verdad es lo que yo quiero entender como verdad. Y si tú tienes una verdad diferente, no importa, te respeto igual y si tú me respetas a mí. Sin embargo, la Biblia está hablando de la verdad. ¿En qué sentido habla de la verdad y cómo el Espíritu Santo nos ayuda a comprender que esta verdad no es solamente un silogismo griego, cierto, dentro del contexto de la filosofía, muy impersonal, muy tal vez dogmática? ¿Cómo entendemos la verdad dentro del concepto divino y bíblico, Fernando? ¿Y cómo nos ayuda el Espíritu para eso? Bueno, la verdad, según las Escrituras, la verdad que podemos encontrar en la Biblia, tiene una característica, y la característica es que la verdad en la Biblia tiene un significado más bien personal. No es un concepto. No es un meramente concepto. Claro, como tú lo acabas de mencionar, yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad. Y a veces puede ser que las dos sean verdad. Pero eso es, ¿no es cierto?, desde un punto de vista filosófico, griego. Dos, ¿me entiendes? Dos más dos nos da un cuatro. Pero la verdad en la Biblia es más bien un concepto de una verdad con una personalidad. Por eso que el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Dice la palabra del Señor, el Espíritu de Dios nos da la verdad porque Él es la verdad. Pero yo para poder creer en la verdad tengo que creer en Dios. Y si yo creo en Dios, tengo que creer en el Espíritu Santo. Claro, y aquí hay un punto bien importante porque se relacionan los dos conceptos. La verdad, mirado de la perspectiva filosófica, humana, es muy fría e impersonal. Correcto. Porque finalmente se limita a conceptos. Pero cuando miramos la verdad desde el punto de vista bíblico y vemos que la verdad es Jesús, la persona verdad, nos vamos a dar cuenta que podemos tener un relacionamiento más íntimo, más estrecho, poder comprender la verdad a través de una experiencia de relación con Él y no simplemente como un mero concepto. Bueno, queridos amigos, ha llegado el momento para que nosotros podamos hacer una nueva pausa junto a ustedes. Vamos a seguir describiendo a la persona del Espíritu Santo dentro del cuadro y del concepto bíblico y que nos permite también darnos cuenta de la importancia que Él tiene para nuestras vidas y cómo nos podemos relacionar con el Padre y con el Hijo a través de la directa relación con el Espíritu Santo, que tanto o tan importante es para nuestra experiencia personal como cristianos. Queremos invitarlos para que vayamos a una nueva pausa y ya estamos de vuelta junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Y después de esta breve pausa, queridos amigos televidentes, estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Saludamos a todos quienes se van integrando a nuestra conversación a través de Lecciones de la Biblia. Bueno, yo quisiera partir en este tercer bloque haciendo alusión directa a un hecho que me parece que es fundamental. Hacíamos alusión hace algún momento a la escritora cristiana Ellen White, y una de sus citas dice, parafraseando, que nosotros debiéramos pedir más el Espíritu Santo, debiéramos orar más por el Espíritu Santo, debiéramos predicar más acerca del Espíritu Santo. ¿Por qué será que no ocurre tan intensamente este deseo de parte de esta escritora? ¿Y será que muchas veces sucede porque nosotros vemos al Espíritu Santo más bien como una persona y por lo tanto, como una fuerza, quiero decir, y por lo tanto es más fácil ignorarlo, no tomar en cuenta lo que él está diciendo? ¿Qué piensas, Germán? De hecho, tiene mucha relación con lo que vimos antes de la pausa. La verdad, el Espíritu, Jesús lo presentó como el Espíritu de verdad. Y el Espíritu de verdad tiene una función importante, redarguirnos de pecado. ¿Qué significa eso? Convencernos de pecado. Mostrarnos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Dice el versículo, y el Espíritu os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué? Porque necesitamos a alguien que nos hable allí y nos diga, esto está correcto en tu vida y esto no está correcto. Sigue por ese camino donde vas. Porque eso es lo que se está lo que podríamos comentar en relación a este punto. Ahora, Fernando, tú mencionaste hace un momento atrás y me tomo esas palabras cuando dijiste que nosotros no podemos usar al Espíritu Santo, sino más bien dejar que Él nos utilice a nosotros. La pregunta que yo hago directamente para que también se clarifique ante nuestros amigos televidentes, ¿cómo nosotros o de qué manera puede utilizarnos el Espíritu Santo? ¿Cuándo puede utilizarnos? ¿Qué condiciones básicas se deben dar para que el Espíritu Santo pueda actuar en nuestra vida? Bueno, el Espíritu Santo, cuando Dios nos regala la persona divina del Espíritu Santo, tiene solo el propósito de la presencia del Espíritu Santo, tiene que ver con nuestra salvación, tiene que ver con lo que Dios tiene para nosotros, que es mejor que todos los planes que pudiéramos imaginar. Él quiere que tengamos una vida feliz, que tengamos familias unidas, que Él quiere que en los momentos difíciles podamos seguir confiando en nuestro Dios. El Espíritu Santo no es dado para que yo lo use y yo pueda engrandecerme, sentirme cuán gran sabiduría tengo, cuán elocuente soy. Yo creo que el Espíritu Santo es dado porque el mundo lo necesita, porque los corazones lo necesitan, porque las cosas que se ofrecen en este tiempo muchas veces son de momento, incluso situaciones económicas, situaciones de alegría, pero las que ofrece Dios, Él los puede incluso llevar a un gozo y una alegría, aún en el sufrimiento, aún en las pruebas. Y lo que Él tiene planificado para nosotros es tan grande, es tan mayor. Que no alcanzamos a dimensionar. Claro, y por eso, Juvenal, yo pensando un poquito en mi propia experiencia, creo que también es la de Germán, la tuya, Juvenal. Si uno que ya ha vivido bastantes años, nos pudiéramos mirar desde niños, jóvenes, en la plenitud de nuestras acciones y trabajo, y vernos hasta el día de hoy. Creo que no somos buenos, no somos perfectos, tenemos muchas falencias, muchas debilidades, fallamos todos los días. Por eso que creo que es importante que nosotros cada día renovemos nuestro compromiso con la persona divina del Espíritu Santo. Porque todo lo que somos en este momento, creo que debemos reconocer que eso lo debemos a Dios. Amén, amén. Yo digo, mira, yo insisto, mi familia, yo pienso a veces cómo el Señor me guió para que pudiera llegar a la universidad, ser un pastor, o a Germán, siendo un hombre que enseña, que trabaja con niños. Creo que uno tiene que ver que la mano de Dios ha estado a través del tiempo. Amén. Y el Espíritu Santo ha tenido mucho que ver directamente en todo. Es porque Jesús fue a los cielos. No es que Él se descuidó de nosotros, pero Él está intercediendo por nosotros y está haciendo su obra final. Y lo que esperamos es que Él regrese. Mientras eso suceda, no estamos solos. De hecho, el Espíritu Santo es el que hace la obra eficaz de lo que hizo Jesús. O sea, llega a las personas. ¿Cuán importante es que nosotros, a pesar de no tener una comprensión total, y nunca la vamos a tener tampoco, podamos aceptar lo que Él hace en nuestra vida y tener seguridad de que la obra del Espíritu Santo no es solamente para que nosotros podamos tener un poder, como alguien dijo por ahí, sino más bien para que ese poder nos conduzca directamente hacia la salvación? Correcto, porque es el Espíritu Santo el que purifica el corazón del hombre. Por el Espíritu Santo el creyente llega a participar de la naturaleza divina, porque es, como decíamos hace un rato, es el Espíritu Santo el que le pone el sello a la obra que Jesús hizo en esta tierra, porque es el Espíritu Santo el que, como dice el texto bíblico, el que me convence a mí. El que cuando yo le permito convencerme, él llena mi corazón y me muestra una verdad que de pronto antes era inalcanzable para mí. Ahora, de todos los atributos que ya hemos mencionado y que no vamos a decir por razones de tiempo, ¿cuál sería el que más calza con tu experiencia, Fernando? Permíteme ser un poco más directo. ¿Qué es lo que más te ha impresionado en tu vida? Algo tú has dejado entrever, y Germán, también nos gustaría que tú mencionaras. De todas estas cualidades que caracterizan la personalidad del Espíritu Santo, ¿cuál es la que más te llega? Yo voy a volver a subrayar lo que te he mencionado. Mirando mi vida, desde niño hasta ahora, creo que Dios ha sido bueno, muy bueno. Y debo dar gracias al Espíritu Santo por cómo Él ha guiado mi corazón, o las personas que influyeron en mi vida. Mi familia, mis padres, mis profesores, los que han acompañado nuestra fe, las personas cristianas que sirven y aman al Señor. Yo, mirando así, digo yo, nada podría ser, aunque sea tan poquito lo de mi propia vida, si no hubiese sido por el Espíritu Santo. Amén. En este, por el amor de Dios, que debo reconocer que el Espíritu Santo es el que vive y actúa para estar en todos los corazones y en todo lugar en este tiempo. Correcto. Por eso dice que es necesario que yo me vaya. Lo que está diciendo, el mundo va a ganar. ¿Ah? Mi misión en esta tierra es consumada. Él vino para morir en la cruz, Jesús. Y tengo una tarea que continuar. Pero no van a quedar solos. Germán lo mencionó. Si el Espíritu Santo no nos hiciera sentir lo que Cristo hizo hace 2000 años, sería solamente un hecho histórico. Nada más que eso. Nada más. Alguien correcto, alguien que dio su vida, un mártir. Pero el Espíritu Santo que me hace sentir que Él es mi Salvador. Que Él es mi todo. O sea, la labor del Espíritu Santo es resaltar la figura de Cristo para que sea verdaderamente mi Salvador. Correcto. Germán, en tu experiencia personal, ¿qué es lo que más has resaltado de la obra del Espíritu Santo en tu vida? Voy a mencionar el texto que leí al comienzo, que es Romanos 8:26. Y dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y después dice el texto, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Me encanta ese texto bíblico porque ¿quién de nosotros, no, como dije al comienzo, no tiene dificultades, no tiene debilidades, no tiene luchas? Pero tenemos que estar tranquilos y confiar porque tenemos un Espíritu Santo que está ahí pendiente de nosotros. Y a veces no sabemos. ¿Ah? Nos conoce muy bien. Nos conoce muy bien. A veces no sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo dice, nos enseña lo que debemos pedir y cómo pedirlo. Correcto. Ahora, Fernando, tú ya mencionaste algo. Sí. Es que quiero, van aspectos muy importantes de del Espíritu Santo como persona divina, porque a veces nuestras acciones entristecen al Espíritu Santo. Y si pudiéramos volver a retirar, si fuera una fuerza, un poder, yo no puedo entristecer a una fuerza, un poder. No tiene emociones. Claro. Entonces cuando él me guía, Él me enseña, Él tiene paciencia, Él me acompaña, Él es mi consolador. Todos son características de una persona divina. Yo cuando mis hijos están enfermos, mis nietos están enfermos ahora, yo los acompaño, yo los ayudo. Yo he estado horas ahí esperando en la consulta del médico. ¿Ah? Entonces, eso es lo maravilloso. Eso es el Espíritu Santo. Es un ayudador. Claro. Ahora, un aspecto que también es importante y algo se dejó ver hace un momento atrás, es que el Espíritu Santo guía nuestra voluntad. Hoy día estamos viviendo en un tiempo de muchas dificultades externas e internas que impiden que muchas veces tomemos una decisión por Cristo. Y aquí me gustaría que fuéramos a un plano bien, bien, bien importante, porque el Espíritu Santo dice, San Juan, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, sin la obra del Espíritu Santo no podríamos arrepentirnos de nuestra falta y partiendo de que no nos daríamos cuenta de nuestra verdadera condición. ¿Cuán importante, a juicio de ustedes, es que el Espíritu Santo dirija la vida de una persona para que pueda tomar una decisión por Cristo? Una persona que a lo mejor en este momento está a lo mejor viendo nuestro programa, le llamará la atención o no, pero que no sabe que el Espíritu Santo está trabajando también en su corazón. Correcto. Y que tarde o temprano, una persona que no pensaba en dar un paso importante, sienta la felicidad, sienta el gozo, la alegría, la satisfacción de decir, yo ahora pertenezco a Dios a través del Espíritu de verdad. ¿Qué piensa Fernando al respecto? ¿Cuán importante es la decisión y cómo el Espíritu Santo trabaja en ella? Claro. Creo que el Espíritu Santo está, y gracias a Dios, todavía actuando en nuestras vidas, en nuestro mundo. ¿Ah? Y aun cuando nos damos cuenta que el regreso de Jesús es inminente, que estamos muy pronto al regreso de Jesús, mientras hay un corazón y una vida que esté dispuesto a escuchar la invitación de amor a través de la persona divina del Espíritu Santo, el Señor va a esperar. Pero yo creo que todos los que estamos aquí en este momento, Dios nos dice a través de su palabra: yo he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. Escogeos, dice, a quién sirváis. Porque dice Josué: yo, ¿no es cierto?, y los míos queremos servir a Dios, queremos servir a Jehová. Entonces creo que para quienes estamos viendo el programa, el que estemos delante de la televisión, sin duda yo debo reconocer en algún momento que es el amor de Dios. Amén. Sobre la base de lo mismo, Fernando, ¿qué invitación quisieras aprovechar en nombre de todos nosotros acá? De dejar a los amigos televidentes. No me cabe ninguna duda que el Espíritu Santo está obrando no solamente en nosotros, sino que especialmente en ellos. ¿Hay alguna invitación que el Señor, especialmente crees tú, está queriendo dejar en el corazón y en la mente de nuestros amigos televidentes? Yo creo que el mundo necesita en este momento, lo que necesita es realmente esta verdad. Necesita confiar en Dios grande, en su amor, y que nos pueda apoyar en los momentos difíciles, que podamos sentir el cambio en nuestros corazones. Amén. Y me gustaría invitarles a orar. Amén. Por esta experiencia. Amado Dios, gracias queremos dar porque nos ha permitido en estos momentos estudiar de la persona divina del Espíritu Santo. Sentir que nuestro Señor Jesús no nos ha dejado solo, que Él está presente en nuestro mundo y en cada instante de nuestra vida, si nosotros se lo permitimos, si nosotros queremos que Él esté en nuestros corazones. Por eso que la palabra de Dios dice que nuestras vidas son un templo donde el Espíritu Santo quiere morar, y nos invita a que podamos a través de nuestra vida glorificar a Dios, y a través de nuestras palabras, a través de nuestra vida, a través de nuestros testimonios. Hay tantas personas que necesitan hoy en día conocer el amor de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios pueda usar de nuestra vida cada día más y más, hasta que podamos, sin duda, lo que Él quiere, entregar toda nuestra vida a Dios. Él nos va a sustentar, Él nos va a proteger, Él nos va a acompañar, Él nos va a dar lo que necesitamos. Pero en todo nuestro actuar, en toda nuestra acción, que los demás puedan ver, y nosotros mismos, que Jesús guía nuestra vida, mora en nuestros corazones. Son favores que pedimos y agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, queridos amigos, estamos muy contentos porque hemos podido compartir con ustedes este mensaje, un mensaje de aliento que nos permite entender cómo el Espíritu Santo abre hacia nosotros un inmenso mundo de posibilidades a través del cual podemos relacionarnos con Jesús, podemos comprender más de su amor y, por supuesto, experimentar el gozo de la salvación. Gracias a nuestros invitados por haber estado con nosotros. Dios les acompaña a cada uno, y a cada uno de ustedes, amigos, que Dios les bendiga de manera muy especial, y será hasta la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.